Hola, un saludo especial. Soy Jairo de jairofonseca.com y antes que nada quiero agradecer que me permitas compartir contigo a través de este podcast. Hoy es una fecha especial para mí ya que de alguna forma estoy volviendo a retomar una actividad que me gusta, me apasiona y la cual estimulo a que otras personas puedan empezar a desarrollar, es la publicación de podcast. El podcast es una actividad que yo tuve oportunidad de conocer hacia el año 2006 y la cual desarrollé de manera amateur hasta el 2008, 2009 aproximadamente, aunque hoy en día aún me sigo considerando un amateur en estos temas. Posteriormente, en otro espacio donde manejaba una temática diferente, bueno, en este primer ejercicio del 2006 al 2008 lo desarrollé en asidesimple.com, mi primer blog, en el cual trataba temas de autoconocimiento y crecimiento personal. Y tuve oportunidad de invitar y de generar otros podcasts con personas con las cuales tengo un gran cariño y un respeto y pues los mejores recuerdos porque también fue una escuela de aprendizaje bien interesante. Te decía, en 2011 hice podcast en otros temas, en disciplinas alternativas, y eso fue desde el 2009 hasta el 2011 aproximadamente. Y desde esa época, muy esporádicamente he grabado algunos audios como tal, o sea, no ha sido un ejercicio periódico continuo, y era uno de mis checklists o de to do para hacer en mi checklist de cosas por hacer. Y digamos que este año pues he venido estructurando mis tiempos y mis desarrollos hacia este fin, porque el podcast es un espacio que de alguna forma te permite compartir aquello que desees compartir de una forma muy particular, muy individual, muy personal. Y como te decía, pues también es mi deseo motivar a otras personas a que desarrollen sus propios podcasts, porque considero es una forma muy natural de hacer llegar información, de compartir información. El podcast es una palabra americana, nace del inglés, aunque hoy en día ya se usa en términos generales para referenciar lo que significa un podcast, que básicamente es transmisión de información a través de audio. Es la unión de dos palabras, de iPod más broadcast. iPod pues viene siendo los dispositivos que Apple empezó a desarrollar de forma magistral en el 2004, donde fundamentalmente son dispositivos que estaban diseñados para transmitir audio, música, en sus primeras versiones. Y broadcast hace referencia a un término de transmisiones. Broadcast se utiliza mucho en tecnología, en comunicaciones, y hace referencia a transmisión de la información. Y cuando unimos estos dos términos, iPod y broadcast, que nació de una iniciativa comercial, pues viene el término podcast. Y podcasting, o el podcastear, digamos, aunque personalmente prefiero el podcasting, es el arte o la acción de crear y publicar podcasts. Hoy en día el podcast es una de las mejores formas de compartir, de interactuar a través de la tecnología de Internet. iTunes es la tienda estrella o la plataforma estrella en la cual se publican cientos de miles o millones de episodios de podcast todos los días para diferentes categorías. Encuentras para todos los temas, sabores y gustos podcast de unos de excelente calidad, de muy buen desarrollo, que los cuales pues uno aprende bastante en los diferentes temas que se desarrollan. Entonces, a partir de hoy espero y aspiro a que mensualmente, perdón, publiqué un episodio en jairofonseca.com donde fundamentalmente voy a trabajar dos o tres temas que hacen referencia pues a algo que siempre me ha gustado y apasionado, que es el autoconocimiento y crecimiento personal, con las diferentes matices que yo manejo. Y también para ser como un soporte a las personas que actualmente estoy ayudando para la creación de sus sitios web, que también vean y potencial de estas herramientas en la creación de comunidades o de micronichos para sus contenidos y también un canal de divulgación e interacción con estas comunidades. Entonces, este podcast va a estar orientado básicamente a esos dos temas, dar tips en las áreas de autoconocimiento y crecimiento personal y también en el desarrollo y divulgación de contenidos a través de sitios web, que digamos es un plus adicional que quiero dar a toda la experiencia que yo he tenido en los últimos 12, 13 años de interactuar con sitios web. Entonces, retomamos esta actividad y hoy quiero traerte un caso muy interesante que me pasó la última semana y hace referencia que a un tema que cuando tú a nivel de conciencia, de intención, de acción, tienes muy claro tus propósitos, el universo de alguna forma se encarga de generarte los escenarios y de unirte a las personas que hacen concordancia o que hacen armonía con esos propósitos que tú tienes. Este año, digamos, una de las nuevas características que empecé a implementar fue ayudar a otras personas a crear sus sitios web, donde mi objetivo principal es minimizar la curva de aprendizaje con estas personas en el conocimiento, la adquisición y la puesta en marcha de sus sitios web. En el caso personal mío, a mí, mi curva de aprendizaje fue una curva que yo podría resumir de entre 6 y 8 años de conocer, experimentar, de hacer muchas cosas, muchos ejercicios, muchos de los cuales funcionaron, otros no tanto. Bueno, en sin fin, lo que es normal, que es básicamente hacer práctica, ¿sí? Hoy en día tengo ya muy claro las herramientas que funcionan bajo una propuesta que yo tengo, porque no es la única, hay otras propuestas interesantes también, pero la que me funciona a mí, digamos, de alguna forma quiero implementar ese plus, esa experiencia que yo tengo con otras personas, porque afortunadamente me pensé y visualicé que es una forma muy interesante de que cualquiera que tenga un conocimiento, una información, la pueda dar a conocer. Y eso es precisamente lo que he evidenciado estas últimas semanas. Y también en ese ejercicio, pues pensé que en algún momento van a surgir temas, propuestas que vibren conmigo o que de alguna forma sienta yo un deseo de participar un poco más, de involucrarme un poco más a ayudar a divulgar esta información. Y soy muy consciente que esto, pues, lo voy a hacer con unas pocas personas, unos pocos sitios, por un tema de tiempo, básicamente. No puedo comprometer mucho de mi tiempo en este proyecto o en estos proyectos. Y eso también les comento a mis clientes, ¿no? Que de alguna forma no con todos puedo establecer y generar alianzas estratégicas, básicamente por un tema de energía, de sentir y también de productividad de tiempo. Entonces, hoy en día, realmente tengo una alianza establecida bajo ese punto con un amigo de un perfil muy interesante, Carlos Cuentas, que tiene una propuesta que se me hace válida bajo el contexto y el perfil que él maneja. Pues estamos haciendo ese ejercicio de explorar una alianza y ver qué resultados tiene. Obviamente, este es un ejercicio que requiere de eso. O sea, una cosa son las intenciones y otra cosa son los resultados, pero para llegar a los resultados hay que efectuarlos y gestionarlos. Y también, hoy te quiero anunciar otra alianza que curiosamente se dio de una forma muy interesante, y a eso hace referencia a lo que te decía hace un minuto, unos momentos, en referencia a cómo el universo se encarga de unir los intereses, las acciones, los propósitos de las personas. Y cuando tú estás de alguna forma en esa sintonía, y se presenta la oportunidad, pues tú muy fácilmente la identificas. ¿Qué pasó? Hace 7 días me escribió un correo electrónico una persona preguntándome acerca de los mecanismos para poder hacer efectivos ventas de productos digitales a través de Internet. Digamos que en ciertos países latinoamericanos no es muy fácil, desde el punto de vista práctico, traer dinero de ventas que uno haga a otros escenarios. Hoy en día, digamos, eso ha evolucionado mucho, pero se requiere un conocimiento de usar muy bien o de conocer muy bien qué herramientas se usan. Entonces, esta persona supo de mí o sabía de mí por algunos sitios que yo tenía hace unos años y pensó, pues, que yo le podría guiar en ese proceso. Entonces me escribió un correo electrónico preguntándome eso. Yo le contesté, curiosamente le contesté dándole mi número telefónico, porque yo realmente la mayoría de preguntas por correo electrónico o por contacto las contesto por ese medio, pero no sé por qué hasta ahora caigo en cuenta de esta persona, le contesté enviándole mis números telefónicos. Inconscientemente creo que el mensaje que estaba enviando era llámeme, ¿sí? Porque básicamente si le doy mis números es para que me llame. Entonces, efectivamente, al otro día envié el correo y a los 30, 20 minutos me contactó esta persona y empezamos a entablar una comunicación que de entrada una armonía muy, muy, muy presente, tanto en conceptos como en ideas, en términos, ¿no? Y en similitud de ver en el escenario que estábamos desarrollando, pues teníamos o tenemos la misma concepción de forma general, por así decirlo. Entonces hubo una muy buena empatía a nivel energético en cuanto a los conceptos, tanto así que le pregunté que si tenía sitio web, porque se me hacía muy importante y quedé asombrado también con la respuesta que esta persona estaba teniendo en su espacio virtual, por así decirlo, en el espacio que estaba desarrollando, y quedé bastante sorprendido por la respuesta, y eso me confirmó que estaba ante un personaje que tenía una información muy, muy interesante, la cual de alguna forma me gustaría explorar y desarrollar conjuntamente. Tanto así que sin, al cabo de hablar unos 30, 35 minutos, y saber que no tenía un sitio web, pues yo le propuse la creación de un sitio web, pero más que la creación de un sitio web, lo que realmente me motivó era establecer una alianza para donde cada uno de nosotros con nuestras fortalezas pudiéramos generar una propuesta interesante en torno al tema que esta persona domina. Y esto fue hace 7 días, exactamente esto fue el martes hace de la semana anterior, hoy estoy a lunes cuando estoy grabando este podcast, y al cabo de 24 horas ya teníamos definido que queríamos trabajar conjuntamente y hacer una propuesta única de valor en cuanto al, y diferente a todo a lo que estábamos manejando individualmente, y nació una alianza y nació un sitio web en el cual vamos a canalizar esta información. Entonces, este es un ejemplo que te quiero compartir porque es un testimonio de lo que, digamos, yo aplico y yo hago, ¿no? Es tener un sitio web que canalice la información y tener un contenido. Aquí las dos variables son importantes y esto también lo quiero aprovechar para recalcar con las personas que actualmente estoy trabajando, y es que si alguna de las dos variables falla, puede afectar notablemente el desenvolvimiento o el desarrollo final o el propósito al implementar un sitio web. Un sitio web es importante hacerlo agradable, que cumpla ciertas características, ciertas condiciones desde el punto de vista técnico, por ejemplo, a nivel de diseño que pueda ser accedido o accesado, perdón, desde dispositivos móviles, smartphone, tablet y equipos de escritorio. Eso es fundamental. Hoy en día la movilidad está marcando el 70, 80% del acceso por internet, o hacia eso vamos. Entonces, páginas que no cumplan con ese diseño, pues de entrada están teniendo un gran margen de competitividad frente a páginas que sí las tengan, implementar boletines de correo, interacción con redes sociales, el uso de estas herramientas como el podcast, etcétera. Son muchos, digamos, elementos, no necesariamente hay que usarlos todos, pero sí desde el punto de vista de la página web es importante. Y el otro elemento súper importante es el contenido. Si tú no tienes un muy buen contenido, un contenido que genere valor agregado, es muy difícil que por muy bien estructurado que tengas tu sitio web, pues este sitio web te ayude en tu propósito a dar a conocer ese contenido. Entonces son dos variables que hay que saber manejar. Esto es un arte, o sea, si tú dominas, conoces un tema o sientes interés, lo puedes hacer, pero tienes que aprender a hacerlo. Y en la medida que la experiencia te lo va indicando, pues en esa medida te vas perfeccionando. Entonces, es importante tanto el contenido como el medio tecnológico para dar a conocer ese contenido. Entonces, ese es un punto importante que quiero que tengas presente si estás teniendo tu sitio web, ya sea que yo te esté ayudando o no, o que lo tengas con otro escenario. Bueno, entonces eso era lo que te quería compartir y no te voy a dejar con la inquietud de conocer esta nueva alianza que estoy haciendo. De entrada te la voy a compartir y de entrada vas a ver un link adjunto a este audio. Me imagino que de pronto ya lo viste antes de que lo explicaran en el audio. Y es un espacio que nace con una persona que tiene un perfil muy interesante. Esta persona se llama Sandra Aristizábal, es mujer, es colombiana, y tiene una experiencia de vida muy interesante que le ha llevado a generar un producto también muy interesante, un producto que en primera instancia está dirigido hacia lo femenino, hacia las mujeres, pero que de alguna forma podemos integrar también hacia lo masculino, hacia los hombres. Como te digo, en primera instancia está dirigido hacia lo femenino, se llama amatemujer.com y es un espacio en el cual Sandra comparte a través de su experiencia en los últimos 8 años que ha tenido trabajando con mujeres de todas las condiciones, edades, estudios, etcétera, etcétera, en cuanto a un tema que es muy importante y hace referencia al tema del empoderamiento de lo femenino. Entonces, pues sin entrar en muchos detalles, te invito a que si te interesa esta información, si eres mujer, pues visites la página amatemujer.com y si eres hombre, con mucho más razón porque vas a encontrar, la verdad, unos tips, unos consejos muy, muy interesantes que a los hombres nos pueden ayudar a perfeccionar y mejorar nuestras relaciones con las mujeres a nuestro alrededor. Entonces, esto es todo por este primer podcast. Espero haber transmitido lo que deseaba transmitir. Si tienes cualquier pregunta, inquietud, ya sabes, a través del formulario de contacto, Te invito a que te suscribas a mi boletín de correo, donde periódicamente estoy anunciando la nueva publicación de contenidos, tanto de texto, recursos, podcast, y también a que hagas un like en la página de Facebook que actualmente estamos manejando. Entonces, no me queda más que agradecerte el que me hayas permitido compartir esta información y hasta una próxima oportunidad. Te deseo un feliz día, un feliz transcurso de semana y deseándote lo mejor. Bye.